Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que desde la Concejalía de Modelo de Ciudad pues hemos convocado para daros a conocer pues las nuevas actuaciones que vamos a seguir haciendo para la eliminación de esa brecha digital que tenemos en los municipios. Más concretamente nos vamos a centrar en este caso en los cursos dirigidos a nuestros vecinos y nuestras vecinas para que puedan utilizar y sepan utilizar esa plataforma virtual que nosotros habíamos puesto en marcha para poder realizar esos trámites administrativos que se vienen haciendo diariamente en el Ayuntamiento y que ya estábamos preparados como para ponerlo en marcha y que cada persona lo pudiera realizar desde su casa. Como bien hemos venido sabiendo a lo largo de estos dos últimos años, pues hemos venido trabajando en, modernizar desde el punto de vista tecnológico los procedimientos que se tramitan en el Ayuntamiento. Ya pusimos en marcha esa plataforma digital, Tu Ayuntamiento en Casa, que se accede directamente desde nuestra página web en un banner que se encuentra situado en la parte derecha de la página web, y ahí, a partir de esa plataforma virtual, pues se pueden realizar pues en torno a los 60-70 procedimientos administrativos, cada uno desde su casa. Ya estamos preparados, ya los funcionarios están formados para que se puedan poner hacer esos trámites, pero nos quedaba uno de los elementos más importantes, que es formar a la población para que sepa usar esa plataforma. La plataforma es muy simple, es muy intuitiva, pero aún así requiere de unos mínimos conocimientos, tanto informáticos como del uso del certificado digital, pues bueno, pues para poder hacer esos trámites, ¿no? Con esos trámites adecuado a la legalidad vigente. Pues eso es lo que vamos a poner en marcha. A partir de la semana que viene empezaremos a recoger las solicitudes y la siguiente semana pues pondremos esos cursos de formación a través del Centro Guadalinfo. Vamos a hacer el círculo completo. Es decir, para sacar cualquiera de los certificados, cualquier certificado de empadronamiento o cualquier informe de obra, pues lo primero que vamos a tener que necesitar es nuestro certificado digital. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar el certificado digital a las personas que participen, le vamos a dar su certificado digital en un pendrive para que así puedan usarlo y vamos a enseñar a usar ese certificado digital, cómo se configura su ordenador y cómo se pone en marcha ese certificado digital. Una vez que sepan utilizar el certificado digital, vamos a empezar a enseñarles cómo funcionan algunos de los procedimientos que vienen en ese catálogo procedimental y que ya dábamos cuenta de él el año pasado. De tal manera que no haya ningún escollo técnico a la hora de que cualquier vecino o cualquier vecina pueda hacer uso de esta tecnología para poder hacer sus trámites administrativos. ¿Qué beneficio van a tener los vecinos? Pues el primero, económico, que creo que hoy en día es de lo primero que estamos hablando. Mientras que un certificado presencial viene costando entre los 2 y 8 euros en el Ayuntamiento de Archidona, porque la tasa está así establecida, todos los certificados sacados a través de la plataforma digital no cuesta ningún dinero, son gratuitos. Una vez que aprendan, pues ya va a ser como venir y pedirse el certificado o a Andrés o a Inés o a Pepe, pues lo mismo van a poder en su casa. Nos vamos a enseñar perfectamente. Primero le vamos a dar curso, pero luego vamos a mantener, digamos, un retén para que si con el curso no aprenden todas las habilidades, pues a través de Guadalinfo, de la persona que hay en Guadalinfo, pueda recordarle cómo se sigue utilizando. De tal manera que hagamos algo efectivo, no vamos a cubrir el expediente, vamos a intentar que sea efectivo. Segundo, primero el ahorro de dinero. Segundo, vamos a exigir que las personas que accedan a algún puesto de trabajo del Ayuntamiento de Archidona en la oficina tengan realizados estos cursos. ¿Por qué? Porque si hacemos una sustitución de algún administrativo en época de vacaciones o hacemos la sustitución de algún técnico en época de vacaciones, pues tendrán que seguir tramitando los expedientes que los vecinos hayan solicitado desde sus casas. Para eso tendrán que estar puestos al día, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales es importante que las personas que estén en situación de desempleo puedan realizar este curso de utilización de la plataforma virtual de tu ayuntamiento en casa. Y tercero, que es muy importante, vamos a poderle proporcionar el certificado digital, ¿no? Con ese certificado digital ya no solamente van a poder acceder a la plataforma, sino van a poder acceder a otros servicios telemáticos, como pueden ser presentar una denuncia, o pueden ser sacar el borrador de la declaración de la renta, o poder sellar su cartilla de desempleo a través de la cuenta del SAE. Es decir, hay un abanico de posibilidades que a través del certificado digital, que si no lo tienen, nosotros lo vamos a sacar, que pueden tener. Pueden hacer perfectamente desde su casa sin necesidad de desplazarse a ninguna de las administraciones que nombra, ¿no? Con lo cual, yo creo que vamos a seguir trabajando en la eliminación de la brecha digital, pero de una eliminación efectiva, no haciendo un cursito que luego no va a tener una aplicación práctica, sino que vamos a hacer unos cursos de formación con esa aplicación práctica directa, ¿no? Conmigo está José Antonio Franco, que es el técnico informático que tenemos en el Ayuntamiento de Archidona, que se ha especializado en el modelo objetivo de ayuntamientos digitales, que fue la persona que estuvo trabajando para la implantación de los procedimientos y la formación de los funcionarios aquí en el ayuntamiento, y que ahora se va a encargar de poner en marcha esos cursos de formación dirigidos a la ciudadanía. Yo os paso con él para que os cuente más pormenorizadamente cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir, y luego, si queréis, entablamos unas preguntas para lo que no se haya quedado lo suficientemente claro. Gracias, José. Bueno, como bien ha explicado Juan Antonio, lo que pretendemos con estos cursos es formar a los ciudadanos para que puedan tramitar desde sus casas todos los procedimientos que se vienen haciendo en el ayuntamiento. Y además de esto, poder formar a esa gente que tiene esa barrera digital con el certificado, que tengan un uso mediocre de él. La gente que esté interesada en el curso puede solicitar, puede inscribirse en el ayuntamiento, en Guadalinfo, o bien enviando un correo electrónico a tuayuntamientoencasa@archidona.es. Una vez que tengamos a la gente interesada, iremos llamando para poder decirle la fecha y el lugar, que será Guadalinfo. Este curso se realizará a final de mayo y se otorgará al ciudadano un título que, bien ha explicado Juan Antonio, el uso que tendrá. Si queréis algún tipo de pregunta. Quisiera responderte. Supongo que tendrás que ser una herramienta muy poderosa de cara también a la ciudadanía que quiera tramitar algún tipo de expediente, formulario, cualquier sea el proceso, pero que no sea en Archidona, es decir, aquellos que tienen mal, tiene que ser muy poderoso también, ¿no? Yo creo que ayer lo comentábamos José y yo cuando estábamos preparando la rueda de prensa. Yo creo que vamos a hacer una transformación de la relación de los vecinos con el ayuntamiento. Yo entiendo que el ayuntamiento tiene que ser un espacio público, abierto y transparente hacia los vecinos, pero yo creo que no tiene que ser para ser un trámite administrativo. Es decir, hoy en día tenemos la herramienta, en este caso herramientas digitales, tecnológicas, informáticas, vamos a meterlas todas, de tal manera de que un vecino no pierda el tiempo en venir a sacar un certificado de empadronamiento. Algo tan simple como eso. Que venga a su ayuntamiento para relacionarse con los funcionarios, por si hay algún atranque en algún expediente, por si quiere poner en marcha un proyecto que redunde en el beneficio de la comunidad, por si quiere plantear con sus políticos puestas en marcha de iniciativas distintas a las que hay puestas en marcha, que se dinamice el ayuntamiento, pero no en un trámite administrativo, en algo que es un papel que te lo firma el secretario, te lo lleva a tu casa. Y bueno, aquí en el Ayuntamiento de Archidona tenemos la suerte de que el procedimiento está lo suficientemente ya articulado como para que un certificado de empadronamiento lo solicite hoy y te lo lleves puesto. Pero es que hay ayuntamientos en el que el certificado de empadronamiento tarda una semana en expedirse. Entonces, son elementos que hoy en día no entran dentro de esa razón de ser, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a ese nuevo cambio de relación del ayuntamiento con los vecinos. En el momento que seamos capaces de eliminar esa brecha digital y que el vecino utilice estas herramientas como algo cotidiano, veremos cómo la carga de trabajo de los funcionarios se va a desviar a otro lado, en este caso a trabajar estos certificados, que hay que elaborarlos y hay que prepararlos y hay que enviarlos y hay que registrarlos a través de forma digital, y no tener el vecino media hora o una hora perdiendo el tiempo por un certificado. El vecino tiene que venir aquí a otras cosas, a otras iniciativas, a otras propuestas, no a sacar un certificado. Entonces, yo creo que vamos a hacer un cambio, que este cambio va a ser muy lento, muy paulatino, ¿sabes? Porque nadie se acostumbra a un cambio tan radical, porque las personas están somos animales de costumbre. Y sabemos que para un certificado digital, pues vengo, hablo con Pepe, me rellena mi formulario, me subo con Inés, Inés se lo pasa a Andrés, Andrés me lo agradece, le pone el sello y me lo llevo a mi casa. Eso estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora hay que cambiar la fórmula. Pero en el momento que nosotros seamos capaces de ir modificando poco a poco ese modus operandi que tenemos todos los ciudadanos en relación con el ayuntamiento, en el que casi solamente venimos aquí a trámites administrativos, yo creo que hemos dado un gran paso más en la modernización, en este caso, de nuestro ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Archidona. Yo creo que era ya de lo poco que nos quedaba por hacer dentro de la modernización que habíamos emprendido, de la modernización tecnológica, ¿no? Tenemos ya los aparatos perfectamente, la plataforma, pero nos faltaba una cosa muy importante, que es que los vecinos sepan usarlo. Para alguien será muy fácil, para alguien dirá, bueno, pero si el certificado digital es muy fácil, bueno, para ese alguien será muy fácil. A lo mejor hay alguna persona que simplemente no sepa ni lo que es un pendrive. Pues vamos a intentar trabajar con esa serie de personas para este tipo de procedimientos. Bueno, por mi parte, un último apunte. Mira, en este modelo que habéis puesto en marcha, ¿es un modelo estándar, vamos a llamarlo así, o ha sido algo ideado por parte del ayuntamiento? Es decir, ¿este es un modelo que podemos encontrar en otro ayuntamiento cercano o ha sido un modelo elaborado puerta hacia adentro? Nosotros, no, esto, hoy por hoy, este modelo lo tenemos instalado en 80 y tantos municipios de la provincia de Málaga. Este modelo viene importado de Jaén, de la Diputación de Jaén. Fue un experimento piloto que se puso en Jaén, en marcha. Cuando se vio y se trabajó muy mucho los procedimientos, fue cuando ya se empezó a exportar. Los procedimientos te cuento, porque dentro del reglamento de organización y funcionamiento de los ayuntamientos está perfectamente definido cómo se hacen los trámites administrativos. Y había que modificar esos reglamentos para poder poner en marcha los trámites administrativos. Lo primero que se hizo, se trabajó con las asociaciones y las escuelas de interventores y secretarias para ver que los procedimientos tecnológicos correspondían con los procedimientos que legalmente había establecido. Una vez que se depuraron todos esos procedimientos, se hizo una experiencia piloto en Jaén. De esa experiencia piloto se trasladó a la Diputación de Málaga. Con la Diputación de Málaga empezamos 20 municipios a establecer los procedimientos. Se creó la plataforma, se pusieron en torno a los 10 procedimientos al principio, que eran solamente procedimientos de padrón, que eran los certificados más fáciles. Cuando se vio que la plataforma funcionaba bien, se fueron introduciendo procedimientos uno a uno. Hoy por hoy, lo que sí te puedo asegurar es que el Ayuntamiento de Archidona es el que va a la cabeza, porque formación a la ciudadanía todavía no ha dado ningún ayuntamiento de la provincia de Málaga. Hoy por hoy solamente puede utilizar la plataforma esta las personas que por su inquietud o por sus conocimientos puedan hacerlo. Pero un ciudadano de a pie antes termina viniendo al ayuntamiento y pedir el certificado, que pedir el certificado digital. Aquí en Archidona solamente lo podemos solicitar en lo que es la oficina de recaudación del patronato, si no habría que desplazarse antes que era. Bueno, pues nosotros hemos creado Guadalinfo, hemos puesto Guadalinfo como lugar de certificación de esa firma digital, de acreditación de esa firma digital. Ya tenemos Guadalinfo, ahí se va a trabajar todo y vamos a pasarlo a la ciudadanía, porque de nada sirve tener una plataforma si luego no se usa, ¿vale? Y hoy por hoy, según las noticias que nos dan desde Diputación de Málaga, que es la que está coordinando todo el proyecto a través de todos los ayuntamientos, después de casi 8 meses puesto en marcha la plataforma con 60 y tantos procedimientos, no sé si habrá habido en torno a los 50 procedimientos en toda la provincia de Málaga. Entonces, algo ha fallado. Nosotros nos hemos lanzado, como se dice, al barro, vamos a formar a la ciudadanía, porque es que tan simple como un certificado de empadronamiento para el PER no tiene por qué venir aquí a Chirona, al ayuntamiento, a sacarlo, ¿no? En eso sí somos pioneros. En la plataforma no, en la plataforma ya en torno a los 80 municipios de Málaga ya lo están poniendo, lo tienen puesto en marcha el procedimiento. La boda de tu mejor amigo, las fiestas del pueblo, un concierto junto al mar, las cañas después del partido. Este verano, disfruta cada momento. Pero no mezcles alcohol y conducción, ni dejes que otros lo hagan. El alcohol está detrás de un tercio de los conductores fallecidos. Por eso se está realizando una campaña de vigilancia. Si consumes alcohol y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.